algo feroz. Bien que conozco a mi amor. Mi nombre es Vidal Colmenares, vaya mi saludo para Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, cariñosamente te brindo mi cantar, y ojalá que pudiera compartir mucho más con ustedes. Solo me toca decirle que los quiero y que el país lo necesita por entero. Israel Colina. Nadie detiene el amor en un lugar. Ya está bien así, no ves lo que pasó. Pensamos que jamás iba a pasar. Nadie detiene al amor en un lugar. Solo recuerdo tu voz pidiendo que acercara aquel metal. Solo quedamos tú y yo en la inmensidad. No podré vivir sin ti, lo sé, quebrado en una celda en soledad. Nadie detiene al amor en un lugar. Solo recuerdo tu voz pidiendo que golpeara sin piedad. Es que nadie detiene al amor en un lugar. Sobre la madrugada te até con infinita calma. La mañana disipó las aguas. Cuando despertamos no dijiste nada. Nada, nada, nada. Nada, nada más. Podré vivir sin ti, lo sé, quebrado en una celda en soledad. Nadie detiene al amor en un lugar. Solo recuerdo tu voz pidiendo que golpeara sin piedad. Es que nadie detiene al amor en un lugar. Calma, la mañana disipó las aguas. Cuando despertamos no dijiste nada. Nada, nada, nada. Nada, nada más. Las 12:19. Dueto criollísimo. Romance bajo la luna. Asoma la ventana, en éxtasis mi adorada escucha la serenata. Qué romántica es la luna cuando asoma la ventana, en éxtasis mi adorada escucha la serenata. Las cuerdas de la bandola y el tiple le arrullarán, y la luna más hermosa con su luz le adornará. Y la luna más hermosa con su luz le adornará. Muchacha de ojos bonitos, mírame cómo me miras. Mírame cómo me miras, muchacha de ojos bonitos. Muchacha de ojos bonitos, mírame cómo me miras. Mírame cómo me miras, muchacha de ojos bonitos. Thank you.

en un rincón de Santa Rita. Soy murmullo, soy quien grita, no le des plumes con piedritas. Santa Fe es tu canción, si aportaste lo mejor a quien se hace loco con bandas y poderosos del mundo especulador. Soy el árbol que te irrita, soy el termo muy intenso, soy el tiempo que te agita cuando le pegan a más indefensos. Y con todo Santa Rita, soy guardián del Santo Nido. Hasta yo lo pido, grito, dejen a los pájaros tranquilos. Hay un barrio que habla solo. Nadie sabe por qué y cómo. Hay un instinto asesino. No es casual este reflejo. Al tener tan miserables espejos, que al mirarnos solo vemos, apedreando siempre al más indefenso. Solo cuando hay viento no se agita. Nadie sabe dónde y cómo, pero hay cosas que lo irritan. Hay quien vive en un rincón, en un rincón de Santa Fe. En el barrio donde vivo, un fantasma en Santa Rita. No es un sauce ni un aromo, no es un álamo ni un pino. Habla, llora, pide y grita. Dejen a los pájaros tranquilos. Hay un árbol que habla solo. Cuando hay viento no se agita. Nadie sabe dónde y cómo. Yo lo pido, grito, dejen a los pájaros tranquilos. Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Las 12 y 30 minutos. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día. Las 12 y 30 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Conforme a la costumbre de su época, Andrés Bello López recibió de su madre, en su hogar, la enseñanza de las primeras letras. Pasó luego a sus estudios primarios en la Academia de Ramón Ballonstein, instituto donde también se impartía enseñanza musical, entre otras disciplinas.

dónde va Mariota cargando su hojas de leña sobre un rollete de paño y así no duela? Mira, mira, mira, mira, mira. Las 12 y 56 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Mantente informado con Alba Ciudad, 96.3 FM. Palabras del ministro del Poder Popular para el Turismo, Ali Padrón.

lo que se abría en el pecho, izando nuestra bandera, no solo por saludarla, sino también por quererla. Los que sabían que el pan se forjaba entre sus manos, cuando el pueblo era algo más que un simple vuelo de pan. La música venezolana se escucha en Alba Ciudad, 96.3 FM. Daisy Gutiérrez, quiero. Saber de mi destino, en ellos contemplar el correr de mis caminos, y tan solo con su brillo conocer el infinito. Yo quiero aspirar la dulzura de tu trigo, ser la ternura de tu abrigo, destrenzar todos sus hilos y tejer todo el caudal de un nuevo río. Yo quiero pisar en tu huella, viajar en tu sueño, espuma del viento que mueve las flores de tu cabellera. Yo quiero girar en tu estrella y descubrir el verdor de un desierto que con tu rocío su arena volvió a mojar. Yo quiero pisar en tu huella, viajar en tu sueño, flotar en la espuma del viento que mueve las flores de tu cabellera. Yo quiero girar en tu estrella y descubrir el verdor de un desierto que con tu rocío su arena La 1:42. Opus 4. Luna de abril. Mirando la luna como un loco, me paso las noches de este abril, pensando en tus labios y en tus ojos, que fueron penumbra para mí. Frescura de lluvia fue tu cuerpo, aroma de malva y de jazmín, metido en las horas de un desierto que enredó mis ganas de vivir. ¿Y qué hago con sentimientos?

Las 2:01. Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Colombito, poesía y parranda, la barca. ¿Y sabe quién llegó? El poeta de la parranda. Fuiste el río crecido que llegó a mi vida, arrasando todo y dejando. Se va la barca por la orilla del río.